invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado y un viento que corre una milla por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 48, mínimas de 35. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana se esperan cielos nublados. Hay una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 47, mínimas de 30. Y para el día jueves 24 de noviembre y día de Acción de Gracias se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 48, mínimas de 30 grados con probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. Van a estar muy fríos estos días, así que hay que abrigarse bien y mantenerse bien hidratados, tomando mucho líquido y muchos jugos para evitar cualquier resfrío. Y vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y si quieres felicitar a alguien, recuerda que también nos puedes escribir a través de la página www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com, o a través de Facebook nos puedes enviar un inbox y nos encuentras como Sexy Love Radio. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. You ready to kick some ass? Turn up the music. I was at a gym the other night. I was feeling real good, so the feeling was right. I came to the party for a different kind of action. The next thing I know, I was drinking Michael Jackson. I was thrown off beat, and my feet got tight. Baby, stuck a DJ just for the beat right. He was flipping and slipping, even tried back to me. Stuck a DJ, didn't know what he was doing. Then I said to myself, this ain't the place to be. And the fella gonna came with the

tantas cosas en mi vida por tu amor. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar de información noticiosa, así que vámonos con las noticias. El presidente electo Donald Trump retirará el Tratado Comercial Pacífico nada más al llegar al gobierno. Adiós al Tratado Comercial con el Pacífico, más restricciones en inmigración y nuevas incompatibilidades entre los grupos de presión y los políticos de Washington. Así comenzará el nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. El presidente electo emitió el día de ayer un comunicado en video en el que anuncia un paquete de medidas para los primeros 100 días de su mandato, que arranca el 21 de enero, y certificó la muerte de la alianza económica estrella que impulsó Barack Obama. El empresario neoyorquino, un republicano heterodoxo, ha llegado a la Casa Blanca con la promesa de poner a América primero, y eso en versión trumpiana pasa, para empezar, por embridar la apertura comercial estadounidense y apostar por negociar nuevos pactos bilaterales frente a los grandes tratados. Voy a emitir una notificación de intenciones para retirar el Tratado de Asociación Pacífico, el TPP en sus siglas en inglés, un desastre potencial para nuestro país. En su lugar, negociaremos acuerdos comerciales bilaterales justos que devuelvan los empleos industriales a orillas de América, fue lo que señaló Donald Trump. ¿Y cómo afectará a América Latina la negativa de Donald Trump al suscribir el TPP? Ocurrirá el primer día en que el presidente electo Donald Trump ponga pie en la Casa Blanca, según él mismo lo prometió, retirará a Estados Unidos del ambicioso y polémico tratado que busca dar forma al mayor bloque económico del mundo. Se trata del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, firmado en febrero de este año por 12 países que juntos representan el 40% de la economía mundial y un cuarto de todo el flujo de comercio internacional. Entre ellos tres, entre los tres nacionales latinoamericanos, Chile, México y Perú. El TPP es un desastre potencial para nuestro país, fue lo que dijo el republicano en un video con el que dio a conocer las medidas que ejecutará en sus primeros 100 días de gobierno. El TPP llevó 7 años de negociaciones y fue una de las banderas de la política del comercio exterior del saliente mandatario Barack Obama. Para Trump, en cambio, la cancelación de cuajo de este tratado, que aún necesita ser ratificado, fue una promesa clara de campaña. Los analistas económicos pueden poner el grito en el cielo tras este anuncio de Donald Trump, pero lo cierto es que la maniobra no ha tomado a nadie por sorpresa. El nuevo presidente estadounidense es un crítico acérrimo de los tratados multinacionales por considerar que no contemplan las prioridades estadounidenses y ponen los intereses comerciales por encima de la generación de empleo que él considera pivote de la economía. Su triunfo en las urnas hizo temer lo peor entre los promotores del TPP, porque el tratado aún espera por su ratificación y el asunto no es nada fácil. Se requiere el visto bueno de al menos 6 de los países signatarios y estos deben representar al menos un 85% del Producto Interno Bruto de los 12 combinados. En la práctica, eso significa que no podrá entrar en vigor sin el visto bueno de Estados Unidos y Japón, que juntos equivalen al 79% del Producto Interno Bruto del bloque. Los otros países sumados apenas llegarían a representar un 83% del PIB total. Así, el super tratado económico podría estar herido de muerte antes de nacer. Para los promotores del acuerdo en México, Perú y Chile, el anuncio dejó sin comenzar la fiesta de varios sectores que anticipaban una bonanza comercial. Y en las órbitas de gobierno, el acuerdo ha sido considerado una parte integral de la estrategia económica de las tres naciones. Y aquí hay una noticia fuera de lo común y muy afortunada, porque unos secuestradores se quedaron dormidos y la víctima aprovechó para escapar. Así como película, una mujer de 33 años logró huir de sus secuestradores cuando estos dormían, escapó por la ventana de la casa y pidió ayuda a elementos policíacos en la colonia Juárez, en Metepec, en el Estado de México. Dos de los presuntos agresores fueron detenidos. De acuerdo a la información que trascendió en medios locales, fue privada de la libertad el pasado viernes y llevada a una casa de seguridad ubicada en el número 117 de la calle Antonio Salanueva de la colonia Juárez. Llevaba poco más de 24 horas en cautiverio cuando aprovechó el momento en el que sus plagiarios estaban dormidos para escabullirse por la ventana. De inmediato pidió apoyo a una patrulla que pasaba por la zona. Los policías vieron a la víctima, que aún tenía cinta gris en el cuello, la resguardaron y de inmediato realizaron el operativo en la vivienda señalada en la narración del delito. Dos hombres identificados preliminarmente como Alfredo Martín Roque y Luis Alberto Miranda García, de 28 y 29 años respectivamente, fueron detenidos en flagrancia y puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que la fémina fue canalizada al área de atención y psicología. Y en otra noticia fuera de lo común, un año de cárcel por hacerse pasar por víctima de los atentados de París. Un tribunal francés condenó a un año de cárcel a una mujer que se hizo pasar por una víctima de los atentados de París del 13 de noviembre del año pasado para percibir una indemnización. Laura Quandigli, de 24 años, juzgada por falsificación y fraude, deberá igualmente pagar un euro simbólico por daños y perjuicios al Fondo de Indemnización de Víctimas del Terrorismo, indicó el Tribunal Correccional de Versalles, cerca de París. Wahandi, una madre de familia en el paro, había acudido el pasado 22 de diciembre a una comisaría de la región parisina para presentar una denuncia donde afirmaba que había resultado gravemente herida en un brazo en los atentados yihadistas que golpearon hace un año la capital francesa. La joven, que dijo que estaba en el bar Le Carillon la fatídica noche del 13 de noviembre, se presentó en la comisaría con un cabestrillo en el brazo, un certificado médico en el que figuraba que debía realizarse injertos de piel y una fotografía de su brazo supuestamente herido. Sin embargo, la policía encontró incoherencias en sus declaraciones, ya que la mujer afirmó que resultó herida por una explosión cuando la terraza del bar Le Carillon fue en realidad atacada con fusiles de asalto. Las autoridades descubrieron que el certificado médico que la mujer presentó era en realidad falso y que su nombre no figuraba en ninguna lista de los heridos hospitalizados la noche del trama. La mujer, que fue detenida brevemente en febrero, admitió haber mentido. Los atentados yihadistas de París el 13 de noviembre del año pasado, reivindicados por la Organización del Estado Islámico, dejaron 130 muertos y cientos de heridos. En Japón bajaron la alerta del tsunami tras el terremoto de magnitud de 6.9 cerca de Fukushima. Un terremoto de magnitud de 6.9 sacudió la región del noroeste de Japón en la mañana del día de hoy. El epicentro se situó a 61 kilómetros de Namie, en la prefectura de Fukushima, fue lo que informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, que primero registró una magnitud de 7.3. Esa es la misma región donde en marzo del 2011 ocurrió un devastador terremoto de magnitud 9.0 que destruyó la planta nuclear de Fukushima. Las autoridades emitieron una alerta de tsunami minutos después del temblor por las olas de hasta 3 metros de alto y pidieron a los habitantes de zonas costeras que evacuaran sus casas y se trasladaran a lugares más elevados, pero la alerta fue rebajada unas horas después, aunque se mantuvieron los avisos por la posibilidad de olas de hasta 1 metro. Aunque todavía no se conoce el alcance completo del sismo, de momento se han reportado pequeños daños. Yoshihide Suga, jefe del gabinete del gobierno japonés, explicó que el sistema de enfriamiento del tercer reactor de la planta de Fukushima había dejado de funcionar, pero no se encontraron indicios de aumento de la temperatura ni ninguna anomalía en otras plantas nucleares del país. Y una noticia muy lamentable, mueren 6 personas en choque de autobús escolar. 6 personas murieron el día de ayer en el choque de un autobús que transportaba 35 niños de una escuela primaria en Chattanooga. Fue lo que dijeron el día de ayer las autoridades. Neal Pixton, fiscal de distrito del condado Hamilton, dijo a la prensa que 5 personas murieron en el lugar del accidente y una en un hospital. Melidia Cleo, vocera de la fiscalía, confirmó la cifra de muertes. En una conferencia de prensa, la subjefa de policía Tracy Arnold señaló que varias personas perdieron la vida, pero no dio una cifra exacta. La policía agregó que el choque del autobús ocasionó que 23 personas fueran enviadas a hospitales del área y que 35 niños estaban en el autobús cuando ocurrió el accidente. La subjefa de policía Tracy Arnold había dicho previamente que las autoridades no divulgarían las identidades de los fallecidos ni sus edades hasta que los familiares fueran notificados. 23 de los niños habían sido llevados a hospitales. El autobús quedó destrozado alrededor luego de chocar con un árbol. La policía señaló que en el vehículo viajaban estudiantes de jardín de niños hasta quinto grado. Y otra noticia que pues había estado haciendo mucho sonido, pues es registrada oficialmente la iniciativa de independencia de California. La iniciativa presentada dentro del extremo sistema de democracia directa californiano propone una enmienda a la Constitución de California que elimina el artículo 3, sección 1, allí donde dice: el estado de California es parte inseparable de los Estados Unidos de América y la Constitución de Estados Unidos es la norma suprema en su territorio. En un segundo apartado añade una provisión a la ley electoral estatal que establece la obligación de convocar un referéndum a celebrar el 13 de marzo del año 2019, donde se preguntará: ¿debe California convertirse en un país libre, soberano e independiente? Las opciones de respuesta serán sí o no. El resultado será considerado una declaración de independencia si hay una participación mínima del 50% del censo y un 55% de votos afirmativos. El gobernador estará obligado a pedir inmediatamente el ingreso en las Naciones Unidas. La independencia de California o de Texas, las dos economías más grandes del país, siempre han sido una vaga fantasía sostenida por unos pocos. Sin embargo, la victoria de Donald Trump en las elecciones puede darle un impulso a la iniciativa que la acerque al menos a llegar a votarse en la noche electoral. Un empresario de Silicon Valley, indignado con el resultado, tuiteó que estaba dispuesto a apoyar económicamente cualquier iniciativa en este sentido. El Partido Demócrata tiene el puesto del gobernador de California, mayorías reforzadas en ambas cámaras del Capitolio Estatal y todos los puestos electos estatales. Hillary Clinton ganó a Donald Trump por casi 3 millones de votos. Y un sismo se registra en Nueva Zelanda. Según información preliminar de la USGS, el sismo se registró a 38 kilómetros al sureste de Kikura, a 10 kilómetros de profundidad. Por ahora no se registran lesionados producto del movimiento telúrico que ocurrió horas más tarde del sismo de 7.4 que azotó a la zona norte de Japón durante la madrugada del día de hoy. Y en información deportiva, la NFL habría violado ley sobre la bandera nacional. La NFL habría violado una nueva ley sobre los lábaros patrios al haber interpretado primero el himno estadounidense antes que el de México. Según una ley creada el 17 de diciembre del año pasado, se exige que cuando se llevan a cabo una ceremonia de ese estilo, se harán primero los honores para nuestro país y después al de los visitantes, en este caso Estados Unidos, previo a la patada inicial de la MNF, celebrado entre los Raiders y los Texans. Se interpretó primero el himno de la nación norteamericana para después escuchar el de México. Aún se desconoce si la NFL será multada por esta acción. Sin embargo, la ley de lábaros patrios estipula que tendría que haber una sanción. Y en información de última hora, la retirada de Michael Phelps, ahora sí que sí, dijo no voy a volver. Michael Phelps volvió a anunciar su retirada y esta vez con 31 años y 28 medallas olímpicas, su retiro es oficial tras eliminar su nombre de los próximos programas de test antidrogas. Este hecho no es más que una clara evidencia, ya que fue de los tests el nadador de Baltimore que está incapacitado para competir en la élite. El adiós de Phelps era un secreto a voces. Él mismo lo dejó intuir tras conseguir 6 nuevos metales en los nuevos Juegos de Río de Janeiro. He sido capaz de acabar como quería, he conseguido volver y he sido capaz de lograr todo lo que había soñado, fue lo que dijo tras la cita olímpica en Brasil. El nadador le dijo a Peter Cartley, su agente, desde que es profesional con 16 años en el año 2001, no podemos simplemente firmar todos estos papeles, así que no tendré que hacer todas esas actualizaciones diarias, no voy a volver. Ha sentado como padre y marido la carrera del mejor nadador de todos los tiempos. Ha llegado a su fin con una marca de 28 medallas olímpicas que permanecerá en sus manos bastantes años. Y el Chicharito se mete al gélido clima de Moscú. El Bayer Leverkusen del mexicano Javier Hernández visitará al CSKA de Moscú con la ambición de apoderarse del liderato en el grupo E de la Champions League. Luego de quedar igualados 2-2 en su primer mano a mano dentro del sector, las aspirinas visitarán la arena CSKA

eso para mí no es un sueño, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de los sueños. Pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un cielo soleado, muy bonito, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 48, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones, así que prepárense, porque ya saben, el clima aquí en Utah es muy cambiable, muy drástico. De repente podemos tener este cielo maravilloso que tenemos ahorita y en un par de minutos, pues totalmente lo contrario, ¿no? Para el día de mañana, miércoles 23, se esperan cielos nubladitos con probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 47, mínimas de 30. Para el día jueves 24 y día de Acción de Gracias, se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 48, mínimas de 30, con probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. Así vamos a tener estos tres días. El pronóstico está un poquito variado, pero va a estar frío, así que hay que abrigarse, no se confíen que ven el sol y salen ahí en su playera o en su camisa sin abrigarse, porque después vienen las enfermedades. Yo me he estado medio salvando, porque esos climas están muy engañosos. Tal vez las personas que me escucharon desde las 8 de la mañana, pues vieron la transformación de mi voz. Empecé hablando como la voz del exorcista, yo creo. Y ahí se fue modificando poco a poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí traigo mi juguito que siempre yo les digo que me tomo por todas las mañanas. Por eso yo siempre les recomiendo, les traigo recetas con jugos, porque sí nos ayuda, la verdad. Si no, escuchen la repetición y van a escuchar ahí mi voz, cómo se fue modificando, ¿no? Y bueno, también el día de ayer pues tampoco tuvimos el programa porque sí, también, o sea, estuve un poco enferma y pues a tomar otra vez los jugos, la vitamina C para estar aquí sentada con ustedes, ¿no? Dando el programa. Y bueno, como les decía, vamos a hablar acerca de los sueños. Y la verdad, antes de empezar, les quiero decir que todos los sueños del mundo los tienes tú, los tienes contigo. Entonces, el que tú pienses que es un sueño muy lejos de tu realidad o que muy difícil de alcanzar, es una limitación que nosotros mismos nos ponemos. ¿Por qué? Porque todos los sueños tú los puedes cumplir, independientemente de la situación en la que te encuentres. Así que nada más quiero iniciar con eso, hacerles sentir de que cualquier sueño, deseo, anhelo que ustedes tengan, que lo tengan en el futuro, ustedes lo pueden tener en un corto plazo. Nada más tienen que creerlo, tienen que sintonizarse con esa energía del universo y van a ver que el día de mañana van a decir, oh my gosh, ya cumplí mi sueño. Y no sé por cómo lo hice, pero recuerdo que lo único que pensé es que sí podía tener ese sueño. Entonces hay que empezar con eso, ¿no? Si ahorita tú tienes muchos sueños y ya dijiste, no, pues ya no los cumplí. No digas eso, porque sí los puedes cumplir, ¿ok? Y bueno, vamos a hablar acerca de este tema. Recuerda que si tú quieres participar, quieres mandarnos algún mensajito, nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, en la pestaña de contáctanos o en la pestaña principal. Te vas hasta abajo, abajo, abajo, abajo, al pie de la página, y ahí vas a encontrar el chat, que es a través de Facebook. Sé que toda la gente utiliza el Facebook, se comunica con Facebook, se les hace más fácil. Pues nos pueden encontrar como Sexy Love Radio en Facebook y mandarnos un inbox y dinos a ver cuál sueño acabas de cumplir hace poco o cuáles son los sueños que tú tienes y que no los has cumplido, pero que tienes el propósito de realmente hacerlos, de cumplirlos. Recuerda que nos puedes escribir, mandarnos un inbox o mandarnos un mensaje a través de la página www.sexylovradio.com. Y bueno, todos tenemos todos los sueños del mundo, los tenemos con nosotros mismos. Esos sueños por los que si luchas pueden hacerse realidad. Muchos dicen, no, yo he luchado mucho y mis sueños no los he cumplido. Tal vez puede ser que los estés cumpliendo de una manera en la que no lo pensabas, pero realmente los estás cumpliendo. Porque este mundo está lleno de posibilidades infinitas. Si ustedes salen en la noche y tienen un cielo despejado, bonito, puedes ver la infinidad de estrellas. Te pones a contar las estrellas y te das cuenta que de un parpadear al otro ya apareció otra estrella, ¿no? Entre las dos que estás contando. Así de maravilloso y de infinito que es la constelación. Así igual son los sueños, así están todas las posibilidades son infinitas de conseguir todo lo que tú quieres, todo lo que tú anhelas, todo lo que tú deseas. Y aunque esas posibilidades a veces nos pueden sorprender, decir, todavía no las he conseguido, si hay tantas, ¿por qué no las he conseguido ninguna de las que yo quiero? Lo importante aquí es que no te rindas. Si no las has conseguido, no quiere decir que no las vas a conseguir nunca, al contrario, tal vez estás consiguiendo otros sueños y que no te habías dado cuenta. Dices tú, oye, es cierto, yo antes decía que yo quería tener esto, hacer esto, o vivir aquí, o vivir allá, o casarme con alguien, así, o sea, ¿no? Entonces, esos sueños nos pueden llevar a lugares maravillosos, a lugares que tal vez no nos habíamos esperado, y obviamente te puede llevar hacia aquello por lo que tanto has luchado. Pero principalmente tienes que creerlo, tienes que creer en todas las posibilidades que el universo tiene para ti, para ti. Todos tenemos esa fuerza, es como si fuéramos un magneto, un imán, y que todas las posibilidades están alrededor de nosotros. Pero si nosotros nos ponemos alguna capa en ese imán que no permita pegar todos esos sueños hacia ese imán que somos nosotros, pues simplemente pues no les vamos a dar cabida, no les vamos a dar entrada a todas esas posibilidades. Si nos quitamos esa capita y tienes esa infinidad de sueños, de metas, de anhelos a tu alrededor, tú puedes elegir cuál quieres, cuál de todas, o si quieres elegir todas, pues todas las puedes elegir. Pero quiero que sepan, ¿no?, que realmente así están todas las posibilidades. Quizás, tal vez todo esto que te estoy diciendo te suene pues demasiado utópico, ¿no? Igual eres de las personas que piensan que no todo puede hacerse realidad, porque dices, no, todo no es posible, no seas cuento, ¿no? No me estás diciendo mentiras. Bueno, pues sin perder de vista la realidad, yo quiero que tú sepas que todas las posibilidades pueden llegar de forma escondida, distintas formas, algunas pueden pasar poco inadvertidas, pero al final de cuentas te vas a dar cuenta de que todas esas posibilidades que están a tu alrededor, todos esos sueños, los puedes tener. Y bueno, antes de continuar, yo quiero que tú visualices en este momento cuáles son los sueños, el que más anhelas, el que no lo has tenido, y dices tú, yo ya lo dejé de un lado, me rendí, dije ya no lo voy a conseguir, ya no voy a pensar en ese sueño, ya no es mi sueño. Entonces quiero que pienses en el sueño que realmente tú anhelas, deseas, ese sueño que tal vez te diste por vencido porque no llegó en el momento que tú lo esperabas. Ahora, una vez que ya lo pensaste, porque imagino que muchos dicen, ay, pues son muchos, pero sí es cierto, yo me cancelé este sueño, ¿no? Dijiste, no, ya no pasó, pues ya no. Pues una vez que ya lo tengas ahí, vas a empezar a visualizarlo de que ya se te cumplió. Ahora, ya se te cumplió el sueño. Si tu sueño era sacarte la lotería, tantos millones, ya imagínate, ya tienes esos millones. Ya, ¿qué vas a hacer con esos millones? ¿Dónde los vas a depositar? ¿Qué te vas a comprar? ¿O para qué los querías? ¿Para qué los necesitabas? Bueno, eso es un ejemplo de tal vez la lotería, ¿no? Tal vez tu sueño es encontrar a la persona ideal para ti, ¿no? Decir que una persona así, ya está, o sea. Y dices tú, no, pues ya la tengo, ¿no? Y fíjate, ese sueño ya se me cumplió. O el sueño que tú quieras. Vamos a volver con el caso de la lotería. Cuando uno ya se empieza a imaginar que ya lo tiene, que ya lo está viviendo, el universo en este momento, toda esa energía, toda esa infinidad de posibilidades que nosotros tenemos, se empiezan a crear. ¿Por qué? Porque nosotros creamos, o sea, todo este tipo de situaciones que nosotros estamos viviendo. Entonces, si tú quieres vivir de cierta manera, sentirte de cierta manera, pues depende de ti, ¿no? De tus pensamientos, de tu percepción. Recuerden que todo lo que estamos viviendo es una ilusión. Es una ilusión que el día de mañana, cuando ya nos llamen allá a Diosito y nos diga, a ver, vénganse para acá, te vas a dar cuenta de que vivimos tal vez en una mentira, ¿no? Decir, ¿cómo que esa fue mi película? ¿Yo creé esa película? Sí. Y entonces la gente que es millonaria, que es esto, que es lo otro, que es muy mala, ¿también creó su película? Sí. Entonces así como que uno va a decir, ah, pues me perdí de muchas cosas tal vez, ¿no? Hay unos que dicen, no, pues yo la verdad viví tal como yo quería. Y yo les dije lo de la lotería, pues no, porque muchos pensamos que la lotería, pues, le llega a gente con suerte, ¿no? Y no a todo nos llega, pero sí nos puede llegar a cualquiera. Entonces cualquier sueño que ustedes tienen lo pueden cumplir. Tal vez no ahorita, tal vez no mañana, tal vez no pasado, tal vez en un mes, tal vez en un año, pero depende de que tú te lo creas. Es igual que el ejemplo que les he dado en otros programas, ¿no? De que cuando les digo, imagínense que se están partiendo un limón y después, ya que partieron el limón, se lo ponen en la boca, se lo ponen en la lengua. Y pueden ustedes sentir esa sensación, ¿no? O ese la saliva. Pueden sentir en su boca. Y dices tú, ¿por qué? Porque no estoy identificando que eso es realidad. O sea, no me lo estoy imaginando, pero entonces lo estoy sintiendo como si fuera realidad. Lo mismo pasa con los sueños. Yo les quiero invitar a que cada uno de ustedes empiecen con sus sueños pequeños, tal vez medianos y grandes, y se vayan dando cuenta de que sí se van cumpliendo. Todo se empieza a acomodar, todo se empieza a alinear de tal manera de que dices tú, wow, qué maravilloso, ¿no? O sea, yo estoy haciendo mi propia película y encontré la forma de que se cumpla como yo quiera, ¿no? No como lo que otros quieren. Entonces, por eso es muy importante que estén conscientes de que todos los sueños están dentro de ti. Dentro de ti están todos esos sueños. Tú puedes vivir, experimentar cualquier sensación de anhelo, cualquier sueño que dices tú, ya no lo cumplo, ya no lo cumplí, no lo he cumplido. Todos ese tipo de sueños los puedes experimentar y de esa manera traerlos a tu vida. Tal vez muchos van a decir, no es cierto, yo ya lo he intentado, yo ya he practicado la ley de la atracción y eso no me ha funcionado. Cuando uno pues se mete en todo este tipo de temas, ¿no? Que la ley de la atracción dice, ay, es muy cansado ser tan positivo, pensar siempre lo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo les digo también, o sea, es igual de cansado pensar lo peor, ¿verdad? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Pensar lo mejor y atraer lo mejor o pensar lo peor y traer lo peor? Entonces, ¿cómo les digo, no? Depende de uno. No quiero que sean para abajo, no quiero que se desanimen. Van a ver de que si ustedes cambian su percepción de la vida les va a traer pues cosas maravillosas, ¿no? Obviamente la percepción tiene que ser positiva. Como dice, como decía John Lennon, ¿no? En su canción. Quizás digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo vivirá unido. Entonces, con esa frasecita, pues te puedes dar cuenta que todos somos soñadores, ¿no? Que toda nuestra vida es una ilusión. Que en mentes, pues cuando son cuadraditas, no caben ideas redondas. Porque en la vida de los que tienen cabeza cuadrada, pues solo hay una forma de pensar, ¿no? Y tú vas a decir, pues yo no conozco este lugar sin esquinas, porque yo siempre he vivido con esta imaginación de que mis ideas, que mi mente es cuadrada, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única forma de cómo se ha enseñado, ¿no? A pensar. Entonces, es muy importante que no dejes de soñar, que nada de lo que te pase te impida seguir soñando, seguir cumpliendo tus sueños. Habrá gente que dice, pero es que eso va como en contra, ¿no? De no vivir el presente. Yo no les estoy diciendo en realidad que vivan en un futuro, sino simplemente que en este presente experimenten ese tipo de sensaciones que ustedes realmente desean tener. Yo creo que nadie quiere estar triste en el momento presente. Nadie quiere tener una enfermedad en el momento presente. Nadie quiere tener un dolor en el momento presente, ¿verdad? Entonces ahorita es tu momento presente. Ahorita que me estás escuchando es tu momento presente. Y tú decides cómo vivirlo. Yo te puedo decir hazlo así, vívelo así. Pero tú nada más vas a decidir cómo lo vas a vivir. No importa lo que te digan, no importa lo que escuches, no importa lo que vean. Tú vas a decidir cómo vivir tu presente. Y si tu presente lo vives pleno, lo vives lleno de amor, lo vives con esa satisfacción, ¿no?, de sentirse lleno, pleno, pues obviamente vas a vivir una vida muy tranquila. Y cualquier cosa que suceda, no te va a sacar de tu centro, ¿no? Si crees que soñar con volar es una utopía, lo será si estás convencido de ello. ¿Por qué? Porque cuando nosotros soñamos, hay personas que llegan a volar en sus sueños y lo pueden sentir, y pueden sentir el aire, pueden sentir sus brazos y lo están volando, ¿no? Están volando. ¿Por qué? Porque ellos piensan que pueden volar. Entonces, como les digo, depende de nosotros, depende de nuestra percepción, depende de cómo nosotros vivamos nuestra vida, pues vamos a ir dando esos pasos, o nos vamos a ir regresando, nos vamos a ir a un lado, nos vamos a ir a la izquierda, a la derecha, ¿no? Entonces tú decides luchar por tus sueños y tú puedes decidir que tal vez, pues dices, me equivoqué, pero lo acepto, ¿no? Ahora tengo que hacerlo así, ¿no? Desde que yo creo que han existido las aves, ¿no? Todos han soñado algún día con volar, cuando alguien le entusiasma tanto ver esas alas. Por eso surgieron los aviones, ¿no? Por eso hay ahora drones y todas esas cosas. Porque el solo hecho, por ejemplo, de ver un dron con una cámara y el dron estar filmando todo desde arriba, pues te puedes identificar que tú vas en ese dron y que tú vas volando y que cómo se vería desde allá de arriba, ¿no? Volando. Pues depende de nosotros, ¿no? Tú puedes hacer todos tus sueños realidad, ¿no? Por ejemplo, Leonardo da Vinci, él decidió ver las posibilidades de sus aspiraciones y construyó unas alas que le permitieron levantar el vuelo. Así que, pues ya saben, ¿no? En mentes cuadradas, pues nomás vamos a ver todo de forma cuadrada. Y en mentes redondas, pues vamos a ver la vida, ¿no? De otra manera, vas a pensar, vas a tener otra forma de pensar y nunca vas a dejar de soñar. Les iba a decir una frase, pero creo que me la perdí por aquí. Así que ahorita, a ver si ahorita pues me acuerdo, ¿no? Pero nada más quiero recordarles, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Si puedes sentirlo, pues ya lo estás viviendo. O sea que ya lo estás viviendo ese sueño. Aunque tengas que pelear mucho por ello, tú sigue adelante, cumple tus sueños, cumple tus metas. Quizás estás rodeado de mentes cuadradas que te van a decir, no, ¿cómo no vas a poder? O sea, es muy difícil, es que si ya lo has hecho así, o sea, y no te ha salido, o sea, no sigas por ese camino, ¿no? Tal vez vas a encontrarte esos vampiritos que te van a chupar la energía y te van a decir, no vas a poder. O te van a quitar esas ilusiones o esos monstruos que matan tus sueños, decirte, no, ya no lo hiciste, ríndete, mejor, sigue por otro lado, ¿no? Pero nadie va a regalarte nada en un mundo de mentes cuadradas, ¿ok? Los sueños que tú tengas, tienes que luchar por ello. Muchas veces sueña alguien con ser rico, como lo que les dije, la lotería, y se pone sentado ahí en el sofá y dice, ay, sueño que tenés la lotería, pero no compras el boleto. Entonces hay que comprar el boleto, ¿no? Está como el chiste de que está un mexicano, ¿no? Y digo mexicano porque yo soy mexicana, pues está en la iglesia orando día y noche, por favor, virgencita, que me saque la lotería, que me saque la lotería, que me saque la lotería, mira que yo necesito esto, quiero comprar esto, hasta que ya llega un momento de tanto que oró este muchacho, Le dice la Virgen, le contesta: mijito, sí te va a sacar la lotería, pero primero ve a comprar el boleto a la lotería. Entonces así, cositas sencillas que dices tú. Ah, pero si dice, si vamos a sacar la lotería, independientemente de lo que pase, aunque no compre el boleto, me va a llegar el boleto, ¿no? No, a veces también hay que dar esos pasos, hay que levantarse del sillón, hay que, si quieres bajar de peso, hay que hacer un poquito de ejercicio, pon cosas también de tu parte, ¿no? Es cierto que hay personas que ya también están destinadas y en su vida, ¿no? Decir, yo voy a ser millonario aunque esté en el sillón, de repente sale, va a tirar la basura y se encuentra el billete de lotería, y resulta que es el ganador, ¿no? Se han dado casos así. No es que yo diga, no sé, que yo esté dando un ejemplo ahí de mentira, ¿no? Es la verdad, así pasa a veces. Pero también hay que ser conscientes de que hay que poner de nuestra parte, hay que ser entusiastas, y cuando uno es entusiasta, pues realmente hace cosas para cumplir sus sueños. Ya si llega un momento que hiciste todo lo posible con tu mente, con esto y con lo otro, pues tampoco te des para abajo si no llegó de tal manera como tú lo querías, porque va a llegar algo todavía muchísimo mejor, ¿no? Después te vas a dar cuenta, wow, mi sueño, pero sí se cumplió, pero a la triplicada, ¿no? Entonces, ya sabes, ¿no? Nunca dejes de soñar, pelea por tus sueños. Y que nadie te quite esa ilusión, ¿no? Que nadie te quite la ilusión de ser feliz, de poder poseer todo lo que tú quieres, porque lo puedes tener. Yo sé que hoy en día hay mucha preocupación, no nada más aquí en Estados Unidos, en los países latinoamericanos, ya saben por qué, ¿no? Por lo de las elecciones, por lo que está pasando, por lo que va a pasar. Y pues la verdad es un miedo infundido en el futuro, ¿no? Un miedo que nosotros nos estamos, pues, proyectando, un miedo que ahorita, pues, obviamente todos estamos bien. Entonces hay que pensar de la mejor manera, hay que pensar de forma positiva y atraer lo mejor. Yo siempre he dicho que las personas que nosotros consideramos como malas, no saben que son malas, están equivocadas en su forma tal vez de pensar, en su forma de reaccionar. Pero si nosotros mandamos amor a esas personas, que Dios los ilumine, que les llene su corazoncito de amor y se lleve todo ese rencor, todas esas ideas equivocadas como el racismo, como la explotación, como etcétera, etcétera, realmente pues nos va a escuchar, ¿no? Dios nos va a escuchar, el universo nos va a escuchar, tu Dios te va a escuchar, y vas a ver que todo ese miedo que teníamos, después nos vamos a reír, porque ya no, ni te vas a acordar cuál era el miedo que tenías, ¿no? Hay que ser positivos y hay que enfocarnos en atraer cosas positivas, y simplemente las personas que están equivocadas, pues que se vayan alejando de nuestras vidas, ¿no? De todos los lugares donde nosotros vamos. Y vas a ver que van a llegar únicamente personas con afinidades tuyas, ¿no? Que piensen igual que tú, que sean positivos, etcétera, etcétera. Entonces, para finalizar, si luchas por tus sueños, podrás hacerlos realidad. Así que hay que tomar fuerza, no dejes de soñar, porque si luchas por tus sueños, podrás hacerlos realidad. Abre los ojos, abre tu mente, no niegues aquello que ahora no puedes ver, porque dices, está muy difícil, no creo que lo pueda tener, pero si no tengo ni esto, no lo puedo conseguir. Abre tu mente, no te ciegues, la realidad siempre supera la ficción, si no, ya ven al presidente electo que está ahorita, ¿no? Así que gracias a todas las personas que son capaces de luchar y soñar con algo mejor, pues obviamente el mundo se mejora, ¿no? Así que nunca dejes de soñar, no aceptes a aquellos que te digan que la realidad, que en realidad no se puede cambiar, porque sí se puede cambiar. Tú decides cambiar tu realidad, tú decides tener pues todo este amor, toda esta ilusión y pues obviamente vivirla plena. Con esto finalizamos el tema del día. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud. Los dejo con Alejandra Guzmán y con un día de suerte. Te deseo un día de suerte para ti. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que

y obviamente se van a sentir muy bien, sí les da como esa energía y sientes algo, ¿no? Sientes que algo está haciendo en tu cuerpo. Entonces, si sientes algo es porque algo está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que van a necesitar? Van a necesitar una naranja y una guayaba mediana. Es lo único que van a necesitar para hacer el jugo. Ahora, yo, aparte de la naranja y la guayaba, yo le pongo un masito de espinacas, pero eso soy yo, ¿no? También le pongo una rebanada de jengibre. Y también le pongo, ¿qué más? La naranja, la guayaba. Ah, y también le pongo una manzana verde. Sabe delicioso, la verdad, sabe delicioso este juguito. Si ustedes lo hacen así como yo les dije, esa es la preparación que yo hice en la mañana. Eso es lo que he estado haciendo en estos días y ayuda muchísimo. Les digo la guayaba, ¿por qué? Porque la guayaba ahorita está de temporada, está barata, la pueden conseguir en el supermercado, van a encontrar unas guayabas grandes. Hay que saber elegirlas, hay que lavar muy bien la guayabita cuando ustedes la compren. Hay que retirarle la parte de arriba, que es algo negro. Nada más hay que quitarle eso y quitarle las semillitas. Si no le quitas las semillas, no hay problema, porque si lo pones en la licuadora lo va a triturar. Y si no lo tritura, cuando tú te tomes el jugo, pues nada más trata de no tomarte las semillas, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que van a necesitar? Como les dije, una naranja y una guayaba. Ahora, que si quieren agregar lo que yo le pongo, le ponen un mazo de espinacas, le ponen una rebanada de jengibre y también le ponen una manzana verde, picadita, todo, sin semillas. Lo van a pasar por la licuadora, le van a agregar un poco de agua y al momento de licuarlo se les va a poner pues una mezcla homogénea de color verde, si le ponen los ingredientes que yo les dije. Si no, pues les va a quedar como anaranjadito. Si nada más ponen la naranja y la guayaba, les va a quedar anaranjadito. Y lo que van a hacer es beberlo al momento de que ustedes lo preparen. Y lo pueden hacer todas las mañanas. Si quieren, puede ser una mañana y uno en la tarde. Si sienten esa tos o el dolor de pecho o cosas así, lo pueden tomar. Recuerden que la guayaba tiene muchísima más vitamina C que la naranja y que otras frutas cítricas. Así que no lo desperdicien, háganla y van a ver cómo se sienten re bien, ¿ok? Y bueno, con eso finalizamos la receta de salud. Vámonos con la reflexión del día de hoy, que pues ya también la habíamos dicho por la mañana. El día de hoy la reflexión se titula El camino para el amor. Vámonos con la reflexión y ya volvemos. El camino para el amor. Solo cuando estás bien contigo mismo, puedes estar bien con los demás. Solo cuando pretendes vivir en soledad, puedes vivir una relación. Necesitas valorarte para valorar, quererte para querer, respetarte para respetar y aceptarte para aceptar. Ya que nadie puede dar lo que no tiene dentro de sí. Ninguna relación te dará la paz que tú no tengas en tu interior. Ninguna relación te brindará la felicidad que tú no construyes. solo podrás ser feliz con otra persona cuando seas capaz de decirle: no te necesito para ser feliz. Solo podemos amar y recibir amor si somos personas autónomas que no necesitan manipular ni controlar a los demás para sentir que aman o son amadas. Solo se puede ser feliz cuando dos personas felices se unen para compartir su felicidad, no para intentar hacerse felices la una a la otra. Para amar, necesitas una humilde autosuficiencia, necesitas autoestima y la práctica de una libertad responsable. Pretender que otra persona nos haga felices y llene nuestras expectativas es una fantasía que solo trae frustraciones. Por eso, amigo, amiga, ámate mucho, madura, y el día que puedas decirle a la otra persona: puedo vivir sin ti y ser feliz, ese día estarás preparado para compartir tu vida con ella o con él. Autor desconocido. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, y ya para despedirnos, vámonos con la temperatura, a ver cómo continúa. Tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 48, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad mínima del 10% de que caigan precipitaciones. No la desconsideren, ¿no? No piensen que no va a llover, porque ya conocemos Utah. Para el día de mañana se esperan lluvias con cielos nubladitos, con temperatura máxima de 47, mínimas de 30. Y para todos los que están preocupados cómo va a estar el día de Acción de Gracias, el día de Thanksgiving, pues en el día de Thanksgiving se esperan cielos despejados, soleados, pero también hay la probabilidad de un 80% también de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 48, mínimas de 30. Va a ser muy similar a la temperatura que tenemos el día de hoy, pero con probabilidad de lluvias. Así que pues para que vayan preparando su día de Acción de Gracias. Y ustedes saben que se celebra el día de Acción de Gracias, por qué se celebra. Si no saben, los invitamos a que ingresen a la página www.sexyloveradio.com. En la página principal está publicada la revista del mes de octubre, noviembre, y ahí van a encontrar un artículo muy interesante acerca del día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias, porque se celebra, para que ustedes puedan decirle a su familia también: ah, ¿saben por qué se celebra el día de Acción de Gracias, el día de Thanksgiving? Pues ya saben, ahí lo pueden leer, la revista es totalmente gratis, es digital, se puede leer en cualquier dispositivo móvil, o sea, en cualquier celular, en cualquier tableta, en cualquier computadora, en cualquier laptop, en cualquiera. Lo pueden leer, es totalmente gratuita y la pueden compartir ahí con sus amigos a través de las redes sociales. Y también recuerden que si ustedes quieren aparecer en los relatos del corazón, ustedes lo único que tienen que hacer es enviarnos su relato, su historia, su poema, lo que ustedes hagan, su poesía, su escrito, ¿no? Nos pueden enviar a través de la página nuevamente www.sexylovradio.com o a través de Facebook. Nos encuentran como Sexy Love Radio y nos pueden mandar un inbox con su relato, su historia, su poesía, lo que ustedes quieran compartir, con su nombre o seudónimo y el lugar de donde nos escriben, ¿ok? También, si ustedes quieren aparecer en la publicidad de la revista, pues recuerden también contactar a través de sexylovradio.com, la pestaña de Contáctanos. Tienen precios muy accesibles para cada uno de todos ustedes, los clientes. Si ustedes quieren aparecer ahí, pues ya saben, hay que comunicarse mandando un mensajito o también un mensaje de texto en janelvinet.net, www.janelvinet.net. Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.